Bueno, ya con la siguiente canción nos vamos a despedir. Ojalá que les haya gustado. Gracias por haber venido. De escuchar, trato de no hablar, trato de ser quien tú quieres. Busco aliviar mi debilidad, trato de entender tu especie. Busco aliviar mi debilidad, trato de entender tu especie. Busco a escuchar, tengo que no hablar, trato de entender tu especie. Pero no, no soy yo, de esos que se engañan siempre, olvidando cómo soy. Gracias. Gracias a los que vinieron a apoyarnos. Un saludo a Cristina también.